Amigos, muy buenos días. Aquí, el lunes 5 de mayo del 2008, en tu programa... Un hombre... Y una mujer... Con tu voz como invitada... La doctora Amparo Barquera... Y el psicólogo Guillermo Castañeda. Y bueno, pues, ¿qué te parece si lanzamos una pregunta, la pregunta del día? Llámenos porque nos interesa mucho conocer tu opinión. Primero... ¿Qué tan satisfactorias resultan para ti, hombre, para ti, mujer, las relaciones sexuales con tu pareja? Porque vamos a tratar el tema hoy. Nuestros teléfonos, 915-545-1060 y... Desde Las Cruces, 575-635-4567. Nuestro correo electrónico, contáctanos, @... unhombreyunamujer.com y nos puedes conseguir también en internet en unhombreyunamujer.com y en lavoz1060.com. Y bueno, pues estamos platicando acerca de qué tan satisfactorias resultan las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer y qué tan importantes son. ¿Es realmente importante el aspecto sexual en una pareja? Porque hay veces que nosotros las mujeres decimos que los hombres son demasiado sexuales, ¿no? Demasiado sexuales. Nada más quieren puro sexo. ¿Por qué? No lo conforma el matrimonio diferentes situaciones, diferentes cosas, diferentes formas, y no el aspecto sexual. La verdad es que... El aspecto sexual tiene una importancia enorme, porque todos los seres humanos somos sexuados, absolutamente todos los seres humanos somos sexuados, y ahí incluyo también a los religiosos. Después platicaremos sobre ese tema. O sea, nosotros desde que nacemos hasta que morimos entonces, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos es importante para nosotros el sexo, es muy importante. Ahora bien, hay una serie de diferencias muy grandes entre el hombre y la mujer. Bien dice el libro de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y es cierto en muchos aspectos lo que hay en ese libro se consigna. Decimos que la mujer es altamente emocional y el hombre es más racional. Eso entonces, no quiere decir que sea más inteligente, ¿verdad? Pues te diré... Porque las mujeres... Mira, lo que pasa es que... Muchas veces así nos dicen, ay, no, es que ella es más emotiva y por eso las emociones no, hacen que no piense tanto a la mujer. Y el hombre se siente como que es más inteligente, puede razonar más las cosas, más fríamente. ¿Es cierto eso? La verdad es que el hombre razona más fríamente las cosas. Pero no quiere decir, que sea más inteligente, porque la inteligencia en realidad es igual. Lo que quiere decir es que el hombre... puede separar más fácilmente los aspectos emotivos y concentrarse más en los aspectos lógicos de una situación. Bueno, entonces es más lógico. Es más lógico. Entonces, pero no es más que la mujer. Es más lógico nada más. No, yo nunca dije que era más que la mujer. No, pero yo quería dejar más bien sentado bien esta situación para poder empezar a rebatir. No, la mujer, lo que pasa está... en que muchas de sus decisiones se ven teñidas de un aspecto emocional. Entonces, si esto lo llevamos al terreno sexual, también las diferencias son enormes desde ese punto de vista. Porque la mujer, para responder sexualmente, necesita de ser alimentada grandemente en su aspecto emocional. Mientras que el hombre no. Decimos que el hombre generalmente está listo siempre para el sexo. Pero es que, mira, el hombre tiene que ser... En ese aspecto, sí, muy inteligente para poder comprender y saber cómo funciona una mujer. Mira, cuando tú vas a hacer un pastel, fíjate, la recomendación dice bien específica, precaliente el horno. O sea, tú no puedes entrar fríamente a meter el pastel porque no te va a quedar tan perfectamente bien. No, no te va a quedar nada bien. No, porque no se va a esponjar y todo eso. Ahora, la instrucción que sigue es manténgalo calientito, ahí en el horno. No abra, por favor, el horno. O sea, no se distraiga, no abre el horno. Porque si abres el horno cuando estás cociendo un pastel, entonces, ¡pum!, se te va a bajar y ya se echó a perder el pastel. Entonces, lo tienes que mantener calientito, y aún así, ya que terminó su cocimiento, déjelo en el horno todavía un rato, para que cuando usted lo saque perfecto. Fíjate que eso que tú estás comentando tiene mucho que ver. Ajá. Con lo que yo he vivido en el consultorio, en la práctica privada. Es una gran cantidad, no poca, una gran cantidad de mujeres que se quejan de que no reciben la satisfacción sexual necesaria. Al no recibir la satisfacción sexual necesaria, provoca que el hombre llegue a su casa y se encuentra a la mujer enfurruñada, la encuentra molesta, la encuentra con dolores de cabeza, la encuentra que le está reclamando por cualquier pequeño motivo. Y el hombre no tiene ni la menor idea de lo que pasó. Entonces vamos a regresar a una noche anterior. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasó. Y te lo digo, esto está basado completamente en mi práctica privada, en lo que ha pasado en mi consulta. El hombre llega a su casa. Y una vez que está ahí, se acuesta, ¿verdad? Terminan de cenar. Muchas veces ni los dientes se lava y se acuesta, no se da un baño, no se asea. Y fíjate que eso es precalentar también su horno, ¿eh? Porque es horrible que, por ejemplo, una persona llegue con un aliento que es muy feo, muy desagradable, porque a lo mejor no tiene el hábito de lavarse los dientes o de arreglarse, como tú dices. Y si llegas así como... Yo creo que hay que ser un poquito sensuales en todo eso, ¿no? Y cuidar esos aspectos. Mira, yo tuve una pareja en consulta, en la que había una discrepancia muy grande, porque ella decía, es que ¿cómo puedo tener algún tipo de deseo? Decía ella a él, ¿cómo puedo desearte si hueles a sudor? Ahí. Entonces él le decía, es que no te estás dando cuenta de que este es olor a macho, este es olor a hombre. O sea, él quería despertar toda esa situación con ¿sí? él. Sí, había una discrepancia enorme en sus puntos de vista. Entonces, para ella, pues no era nada excitante el tener en la cama a un hombre que olía a puro sudor. Sin embargo, para él, su prejuicio, su idea, era precisamente que él olía a macho, porque él había pasado todo el día trabajando, todo el día de sol a sol, se dedicaba él a la construcción. Entonces, imagínate el aroma. Entonces, fíjate que ahí entonces la comunicación entre las parejas pues está, como tú dices, de Venus a Marte, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, si tomamos en cuenta el tiempo de reacción, el tiempo de excitación entre un hombre y una mujer también varía muchísimo. El hombre está rápidamente listo para mantener una relación sexual. La mujer no. La mujer tarda bastante tiempo en lo que ella empieza a asimilar la situación, en lo que empieza a incorporar a su esfera emotiva esa situación. El hombre piensa que 2-3 caricias y la mujer está lista. Y es posible que la mujer tenga ya lubricación. Eso no quiere decir que esté preparada ya para la relación sexual. Todavía no. Todavía le falta. Y luego todavía el hombre llega, tiene la relación sexual, y 1, 2, 3 minutos, y se acabó. Y la mujer empieza a arañar las paredes. Porque el señor se voltea, pues ya... Además le dio sueño. Ya terminó. Además ya le dio sueño, se volteó y se durmió. Y él se quedó arañando las paredes. Hay un libro que se llama Los 7 Minutos. Es un libro de Irving Wallace. Irving Wallace es un excelente escritor. Y en ese libro, el escritor habla sobre que estos 7 minutos es el tiempo promedio en el que la mujer alcanza su orgasmo, alcanza su clímax. Si esto es cierto, pues el hombre tiene que ingeniárselas para poderlo hacer. Entonces, uno de los principales problemas que yo me he encontrado en la práctica privada es precisamente la eyaculación precoz. Esta eyaculación precoz es posible de ser curada, fíjate, porque es un aprendizaje. Esto es, el hombre aprendió en su momento. Oye, pero mira, hay un aspecto muy importante que nosotros tenemos que recalcar. El hombre inmediatamente se sabe que está excitado inmediatamente. O sea, efectivamente, porque sus órganos sexuales están externos. Son externos. Están, se pueden ver y fácilmente observables. Sin embargo, en la mujer también tiene un pene. Un pene pequeño reducido que se llama clítoris. Como diría Freud, un pene en proceso de deterioro. Eso es lo que decía Freud. Es que, hombre, volvemos a lo mismo. O sea, la mujer siempre sale perdiendo, ¿no? Como que... Sí, mira, Freud en muchos aspectos era machista. No puede ser. Mujer tenía envidia del pene. Ajá. Entonces, de ahí se basa mucho la teoría psicoanalítica, y es en lo que yo no estoy de acuerdo, porque esto no es cierto. Fíjate que tiene una ventaja la mujer sobre el hombre en ese sentido, porque el pene tiene una serie de terminaciones nerviosas en su glande. Sin embargo, estas se concentran en un espacio mucho menor, que es en el clítoris de la mujer. Entonces, la mujer tiene una ventaja en ese sentido desde el punto de vista sensorial, por un lado. Por otro lado, tenemos el caso en el que, como los órganos de la mujer son internos, entonces son más difícilmente accesibles. Al ser más difícilmente accesibles, entonces la mujer no puede, y muchas veces hay una desincronización entre el alcance del clímax entre hombre y mujer. Una desincronización tal que hace imposible que logren terminar juntos. Y esto frustra a muchas personas, porque el estereotipo, porque el prejuicio nos dice que debemos terminar juntos. Y esto no es cierto en el 80% de los casos. Entonces, esto frustra al hombre. Lo frustra porque dice, no soy capaz de poder satisfacer a mi pareja. Pero frustra también a la mujer, porque la mujer dice, no soy capaz de poder satisfacer a mi pareja, no soy capaz de poder disfrutar con mi pareja lo que yo debiera disfrutar. Yo he leído sobre esto, y de veras en un aspecto muy serio, y no es cierto que realmente la mujer alcance al mismo tiempo de que están teniendo relaciones sexuales el orgasmo los dos juntos. Sí será el caso. Sí se da el caso, pero no es lo frecuente. No, es lo menos frecuente. Y fíjate que basado en eso, muchas mujeres dicen, pues ya lo sentí, ya me imagino que lo sentí. Y no es cierto. Si supieras nada más el número de mujeres que no han sentido nunca un orgasmo, es un número altísimo. Y vamos a hablar un poquito de culturas también. La cultura anglo es más abierta en ese sentido. Mientras que en nuestra cultura, la cultura hispana, la cultura mexicana, decimos que la mujer se reprime mucho más. Tiene mucho más vergüenza de sí misma, mucho menos comunicación, tenemos mucho menos comunicación. Entonces la mujer no se expresa suficientemente con el hombre y le dice, esto es lo que yo quisiera, estas son mis necesidades. Pero fíjate, yo quiero hacer una invitación a nuestros amigos que nos llame por teléfono. Aquí no tienen ustedes que decir su nombre. Lo único que ustedes necesitan es exponer una situación, porque créanme que es sumamente importante que nosotros, que usted, que su esposo, su pareja, que todos pongamos bien consciente cuál es el problema, detectarlo y poder ayudarnos. Porque estamos perdidos y así pasan mucho tiempo. Y vienen unas desavenencias. ¿Puede esto romper un matrimonio? De hecho, ¿puede, lo rompe, digamos, distanciarlo, si se dice en los mejores de los casos? Mira, ocurre lo siguiente. No se reconoce en números estadísticos. No se reconoce tanto esta situación como causa de divorcio o causa de rompimiento de una relación. Sin embargo, es una causa que subyace, que está abajo de todas las otras causas y que tiene otras manifestaciones. Manifestaciones de enojo, manifestaciones de molestia, manifestaciones de insatisfacción, manifestaciones de intolerancia, ¿verdad? Pero que fueron originadas por la causa, por el aspecto sexual. Y si esto es cierto, entonces podemos atribuirle una causa de rompimiento a algo muy diferente, lo que sería un síntoma de de la situación sexual. ¿Por qué muchas personas dicen, oye, es que cuando éramos novios y teníamos relaciones sexuales, que si las llegaban a tener, ¿verdad? Bueno, ahora en la actualidad. En la actualidad es más lo común. Uh-huh. Alcanzábamos unas relaciones impresionantes, pero creo que el matrimonio en sí las acabó. Mira, muchas veces hay una variación muy grande por el nivel de compromiso. Porque ya estando casados hay un compromiso por parte de los dos. Y hay una serie también de ideas preestablecidas de que el hombre debe ser así y la mujer debe ser así, sin dejarnos la libertad de ser. Es de lo que debemos ser. Es que eso es importante, porque mira, si el hombre le otorgara también a la mujer la libertad de ser, porque hay muchos prejuicios, hay muchas situaciones en que si te comportas de tal o cual manera, entonces te sales del rango de una mujer honesta. Si pides más o cualquiera, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, algo está pasando contigo si tú quieres abrir un poco más esa relación. Leía yo algo muy importante, yo creo que está basado en esto, que normalmente el 80% de los matrimonios nada más tienen tres posiciones al hacer el amor. Ya después de estar casados, de 3 a 5 años en adelante. ¿Eso qué puede representar? Mira, lo que pasa está en que, y otra vez regreso a nuestra cultura, nosotros los hispanos no somos muy dados a aventurar, no somos muy dados a experimentar. Hablamos mucho, porque eso sí somos muy habladores. De lengua me como un taco, como dicen, ¿no? Cuentan de una persona que se fue a confesar con el sacerdote, entonces le dice, padre, dice, yo me acuso de haber hecho el amor hace 8 veces anoche con mi esposa. Dice, entonces el padre le dice, oye hijo, eso no es pecado, eso es mentira. Sí. Porque no puedes. Ajá. Sin embargo, nosotros los hombres somos muy dados a hablar, a exagerar. Sin embargo, en la intimidad no somos iguales ya. Ya somos diferentes. Nos cohibimos muchas veces. A veces tenemos miedo, y sobre todo esto es lo que lleva a un problema muy grave para el hombre, que es la disfunción eréctil. Tenemos miedo a no funcionar, y entonces nos atormentamos tanto que de veras no funcionamos. Y nuestra salida es, no sé qué me pasó, es la primera vez que me pasa. Y esto nos lleva a un problema creciente. Con esto te quiero decir, mira, está la diferencia entre hombre y mujer, que si no se habla, que si no existe esa comunicación entre ambos, que si no se comentan, que si no se dice uno, cada uno al otro, uh-huh, qué es lo que quiere de la pareja, entonces en ese momento la pareja no lo conoce y no puede satisfacernos, no puede ayudarnos en ese proceso. Pero háblanos, nuestros teléfonos 915-545-1060 y desde Las Cruces 575-635-4567. Y fíjate, entonces, hay otra pregunta que, bueno, otro falso concepto que nos dice, las mujeres tienen un deseo sexual diferente al de los hombres. ¿Será cierto? Y otro concepto. Las mujeres no sienten tanto como los hombres. Los hombres son más potentes en ese aspecto. La mujer no, la mujer es más sumisa. La mujer puede no controlar, no estoy hablando de control, sino de no sentir. Y fíjate, ahí ya son situaciones bien difíciles. Porque el hombre piensa que él es el único que puede satisfacerse. Al momento de tener la relación, ya está satisfaciendo en ese momento de la penetración de la mujer. Y no se queda ahí. No se queda ahí. Entonces la mujer empieza a ver que le platican, que le dicen, que de todo, oye, espérate, yo, ¿qué pasa conmigo, no? Entonces algo que tiene que arreglarse en este aspecto, tiene que ver con la comunicación, con la confianza de la pareja. ¿Tendría que ver eso, la confianza? Sí, es precisamente esa falta de comunicación. Ahora bien, hay el falso concepto. El falso concepto está originado precisamente en la educación que recibimos, de que sobre todo en nuestra cultura hispana. Decimos, tenemos un hijo, vamos, cuídense de mi gallito. Porque cuiden sus gallinitas, cuiden a ¿no? sus gallinas, porque ahí está mi gallito suelto. Exacto. Pero vamos a cuidar a nuestras gallinitas, ¿verdad? Porque andan gallitos sueltos en el camino. Entonces, no es pareja la situación. Y esto lleva a una serie de situaciones también. El que la mujer empieza a pensar que es diferente al hombre en ese sentido y que está hecha y nació para satisfacer exclusivamente el deseo del hombre. Y esto no es cierto. Ahora, regreso a la pregunta. ¿Las mujeres tienen un deseo sexual al de los hombres? Claro que es igual. Fíjate es que igual el sentirlo. Es igual en su función, intensidad, ¿no? Ajá. En su intensidad. Sí. Pero se manifiesta en forma muy diferente. Esto es, el hombre es una persona que fácilmente puede entrar en acción. Y ahí es la gran diferencia, la mujer no. Mientras el hombre no lo entienda, no va a poder tener a la mujer completamente satisfecha. Pero mira, a ti te han educado, nos han educado nosotros como mujeres, y a nuestras amigas también, yo te lo puedo asegurar que si nos llaman y nos dicen, van a tener exactamente la misma pensamiento y la misma el mismo sentimiento que yo, como mujer. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a inhibirnos. No es que no sintamos ni no nos podamos a exponer. Yo leí un libro que es fantástico, y si nos vamos años atrás, nosotros podíamos, las mujeres, igual que los hombres, ejercer nuestra sexualidad libremente. Está interesantísimo ese libro. Hace muchos años así pasaba. Ok, ustedes se pueden acostar, digamos, tener relaciones con diferentes hombres, las mujeres también, pero ¿qué te parece si seguimos? Después de este pequeño corte, 945-1060. Y 575-635-4567, desde Las Cruces. Llámenos, por favor. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha... Fíjense que recibimos una llamadita que no nos pudo esperar porque está en su trabajo, de una damita. Podríamos platicar sobre eso, pero vamos a esperarnos a ver si nos puede llamar otra vez. Y si no, entonces de todas maneras le daremos una respuesta. Sí, porque hay que buscar las situaciones y así tan fácilmente no se puede, ¿verdad? Claro, sí. Pero recibimos también un correo electrónico ahorita de una persona que nos dice que por qué su esposo quiere tener forzosamente las luces prendidas de la habitación cuando hacen el amor. Que ella le dice que no y que él insiste mucho. Aquí interviene un factor muy importante. Tenemos que tener nuestra autoestima suficientemente alta. Nuestra autoestima quiere decir, no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo. Bueno, pero también tenemos que tener el soporte del esposo. O decir... Es que muchas veces los esposos dan... muchas veces son situaciones bien así como que no queriendo. Y, oye, gordita. Oye, mira, pasadita. Estás pasadita. Oye, mira. Entonces, esas situaciones van haciendo que la mujer vaya perdiendo su autoestima. Es que hay unas ¿no? preguntas con truco que hacen las mujeres, ¿eh? La pregunta es, oye, ¿cómo me ves? ¿Me ves gordita o no? ¿Qué le puede contestar el esposo a esa pregunta? Si de veras está gordita y le dice que sí, se arma un problema. Y si le dice que no, me estás engañando. Me estás diciendo mentiras. Entonces, pero tenemos una llamadita. Muy buenos días. Muy buenos días, tu opinión cuenta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues, como dicen los gringos, pretty good. Está no, estoy escuchándolos y me llamó la atención lo que dijo de la señora que no quería con las luces prendidas. Ajá. Y yo eso se remonta a que mucha gente, especialmente los hispanos, aunque estén casados, lo ven como algo mal en la relación sexual. Exacto. Entonces, y más las mujeres hispanas quieren estar en lo oscuro donde según nadie los mire. Esto sea es cultural mucho. Sea, sí. Sea gordita o sea Maribel Guardia, la mujer hispana tiene esa tendencia a pensar que es mal, es un pecado, y quieren que tener luz apagada. Y muchas mujeres, y más las mujeres otra vez, la relación entre hombre y mujer, esposo o novios, se puede hacer a cualquier hora. Y muchas mujeres piensan que nomás de noche. Así es. Con la luz apagada. Y se remonta otra vez a que es un pecado y es algo que está en su subconsciencia, que es un pecado, y no quieren que nadie los mire. O a lo mejor tal vez se sientan como que pueden expresar más, ¿no? También expresarse más físicamente, más expresar más su amor o poder desenvolverse mejor, tal vez. Puede ser, porque tengo una amiga, una que trabaja conmigo, y la señora está ciega, no puede ver. Ajá. Pero ella platicamos mucho, dice que ella y su esposo, dice, ella misma me dijo, yo prefiero en la noche con luz apagada. A pesar digo, de pues, que... Nos... Ella le dijo, no puedes ver. Ajá. No dijo, pero yo quiero en la noche y sin luz. Pero que no me vea él, ¿no? No, yo, y eso otra vez se remonta a que es un pecado, es malo, y por eso la razón muchas mujeres no quieren que los vean. ¿Y usted cómo prefiere hacer el amor? ¿Mande? ¿Y usted cómo prefiere hacer el amor? A todas horas. A todas horas, pero en la, ¿con luz o sin luz? Pues si es de día, pues va a haber luz, ¿no? Ajá. Y de noche, pues realmente si uno hace el amor de noche, es que la pareja ya se retiró a acostar a dormir y tiene la luz apagada. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y se puede hacer con luz prendida. Yo la he hecho con luz prendida y es igual para mí y para mi señora, mi esposa. Ajá. O sea, los dos están de acuerdo. Se siente igual, ¿no? Luz o no luz. Y día o noche es debería ser lo mismo. Ajá. Solamente de una pareja que está casado y yo lo vi que dijeron cuando andan de novios pues están en un éxtasis tremendo. Sí. Ya no se casan, firman el papel, ya cambia todo. Por firmar un papelito ya cambió todo. Parece ser así, ¿verdad? Y no ahora, y ahí están los niños y nos van a ver y el estrés del día, etcétera. Ajá. Y en cuanto al hombre, lo voy a hablar, se remonta a la antigüedad cuando entre más hijos en la familia, pues era mejor económicamente por la familia. Y el esposo tenía la relación y nomás, como dice en inglés, bam, bam, thank you, ma'am, para embarazar a la esposa para nada más, sí, para tener otro hijo. Sí. Porque yo vengo de una familia de 15 hermanos y hermanas. Oh, no. Y aunque yo no vi, pero imagino que mi papá decía, pues tenemos otro hijo, es otra mano de obra para trabajar en el algodón o el chile. No, imagínese nada más su mamá el trabajo que tenía, digo, que era exhaustante, terrible, sí. Exhaustivo, uh-huh. Perdón. Y mi papá era un señor muy muy gordo, o sea, yo me puedo imaginar que yo nunca los vi, ¿verdad? Yo me puedo imaginar que él no duraba mucho tiempo, no sé, porque era gordo. Ajá. Pero cada vez que yo me daba la vuelta, mi mamá tenía otro niño. Oh, no. Y fuimos creciendo, pues, entre que 12 años ya íbamos a trabajar en la algodón o en la pizca de chile o lo que fuera. Ay. Y el hombre tiene todavía, digo, en su subconsciencia eso. Sí. Aunque ya no tenemos familias grandes, entre más hijos, más manos de obra. No, y es cierto, Y si era una hija, pues era bueno porque ayudaba a la mamá a criar a los hermanitos. Darle toda la responsabilidad también a ella. Exactamente. Uh-huh. Entonces las hijas a los 15 años se casaban porque ya no querían ayudarle a la mamá. Claro, claro. Eso. Y además se iban a enfrentar a una situación muy pequeñita, pues imagínese, 15 años. Ajá. Estaban apenas para cuidarse ellas, ¿verdad? Mande. Apenas estaban para cuidarse ellas. Ya. Y entonces, fíjese que es un aspecto muy muy bueno, ¿no? El que nos está dando. Sí, aquí el punto de vista que nos está dando es precioso, porque estamos hablando precisamente de la cultura hispana. Exactamente. Entonces, en la cultura hispana, efectivamente, tenemos una gran cantidad de tabúes. El tabú primero, de que la mujer piensa que mostrar su cuerpo la convierte en una prostituta o en algo similar. Correcto. Lo cual no es cierto. Si hay algo bello, es el cuerpo de una mujer. Exactamente. Ahora bien, cuando existe una relación de pareja de bastante tiempo, o una relación en donde existe amor, es cierto que tenemos que cuidar nuestro físico, pero el físico no es tan importante desde el punto de vista de cómo lo estamos observando. Yo le quiero decir una cosa a nuestro público. No se impacienten, están las líneas ocupadas, pero no importa, porque ustedes hacen nuestro programa y es muy importante. Otra cosa que yo le quiero decir también es el aspecto de procrear. Antes se pensaba, y todavía algunas personas piensan, que el cuerpo femenino nada más es para procrear. Y que lo único, ¿sí? Y que debe estar desprovisto de placer. Es así como decía, se decía antes, es cargado detrás de la puerta como una escopeta, ¿no? Entonces, y se perdía muchas veces en tanto estrés, en tanto, imagínese 15, 8 hijos, pues ¿cuándo iban a tener oportunidad simplemente del espacio? Simplemente el espacio para poder tener relaciones sexuales. Entonces, y muchas veces teniendo el espacio, la gente está cohibida, está estresada, ya no le presta tanta atención a esa situación y dice mañana o al ratito, ¿verdad? Entonces se pierde un poco esa problemática que tiene que ser resuelta. Sí, dentro de toda esa problemática está precisamente la falta de comunicación. Esto es, el hombre es muy visual, nosotros los hombres somos muy visuales, nos atrae mucho el poder ver, aunque no sea el cuerpo perfecto, nos importa mucho el poder visualizar. El hombre ve y luego tiene ganas. Bueno, pero espéreme, yo creo que la mujer igual, nada más que no se le nota. O sea, nos han hecho de una manera que nosotros tenemos, es que hasta cierto punto nos han hecho que nosotros, todos nuestros sentimientos y nuestros deseos... A lo que yo me refiero es que la mujer es cierto, pero no se deja ver. Ah, claro. Y ese es el principal problema en muchas de las relaciones, porque el hombre quiere ver. ¿Por qué? Porque pues es su pareja, porque tiene la confianza suficiente con ella. Y la mujer siente vergüenza. Y al sentir vergüenza, no se deja ver. Al sentirse insegura, porque usted nos dice, bien se esté gordita o bien sea Maribel Guardia. Muchas veces esa Maribel Guardia, o una mujer con un cuerpo así, tiene vergüenza también. Claro. Tiene vergüenza. A pesar de que está en esa forma, en ese estado de perfecta, físico, en un estado físico perfecto, porque su autoestima es baja. Oiga, y también como está diciendo, en la cultura hispana nos enseñan, you know, que desde chicos, ¿no? Uno no habla con su mamá y su papá del sexo. Claro que no. Uno quiere hablar del sexo, le no, cochino, cochina. Ajá. Entonces ya cuando está grande, traen eso detrás de su mente, en su subconsciencia, que es malo, aunque estén casados y ya lo han hecho, ya tienen 3 niños. Trae eso en su conciencia de que es malo, porque así nos enseñaron. ¿Sus papás un niño de chico le echaron mamá a su papá? ¿Dónde vienen los niños, mamá? Sí, sus papás le hablaron con usted. Le dan una cachetada, cochino. Es cierto. ¿Sus papás hablaron con usted? De eso no, nunca en la vida. ¿Verdad? Yo tengo 3 hijos ya grandes, y cuando me preguntaron, papá, ¿dónde vienen los niños? Y dijo, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Claro. Y platiqué con ellos y les mostramos, yo les dijimos, y mi esposa y yo, y el hombre y la mujer se casan, etcétera, y les platicamos. Pues, si no, lo van a aprender en la calle de todas maneras, y mejor que aprendan. Claro, hay que darle toda la información. ¿Y usted cuántos años de casado tiene? Voy a cumplir 35. ¿35? ¿Y todas las veces ha sido lo mismo? O sea, ¿siempre logró esta confianza? Para mí, 35 años han sido como 5 minutos, debajo del agua. ¡Ah! una breve anécdota de esto que dije, yo a mi hijo mayor, que tenía los 8 o 9 años, le contamos de cómo venían los babies, un hombre y una mujer se casan y eso. Y a la semana llegó corriendo a la casa todo asustado, y ¿qué pasó, mijo? Dijo, la vecina va a tener un baby. Oh, ¿y qué tiene de más? Dijo, no tiene esposo. Entonces me senté en el dije, a veces no tiene esposo, pero eso sí. ¿Sabes qué? Fue un placer ya llegar a mi trabajo. Y ya lo sigo escuchando cuando llegué a mi oficina. Le agradecemos ¿con muchísimo. ¿Con quién tuvimos el gusto? ¿Si gusta decirnos su nombre o no? Pues yo me llamo Patrick. Ok, muchísimas gracias. Yo soy mexicano, pero nacido en United States. Ah, ok, perfecto. Entonces ya de corazón de todos los dos lados. Pasen un buen día. Gracias. Bye-bye. Muchas gracias. Y es que efectivamente, mira, la mujer llega a sentir tanta vergüenza que si el hombre la induce, la obliga, por así decirlo, le hace manita de puerco para prender la luz, ella empieza a dejar de sentir placer. Entonces, aquí de lo que se trata es de aumentar esa autoestima. Para aumentar esa autoestima, por supuesto, requiere el auxilio y la ayuda de la pareja y de su familia cercana, en donde le tienen que estar reafirmando, oye, te ves muy bonita, oye, te quiero mucho, etcétera, que es una de las funciones principales de la pareja, tanto hombre como mujer. algo que entendemos, yo creo que aquí hay que cambiar también nosotros las mujeres, fíjate. Sí. Mira, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, el hombre, cuando, ¿qué pasa, por ejemplo? Y vamos a poner un ejemplo así bien común, ¿no? El esposo y la esposa se enojan. Por lo que tú quieras, se enojan. Y la mujer se enoja. Uf, se súper enoja. Y el hombre igual. Pero el hombre se va y regresa y quiere arreglarlo con el sexo. O sea, empieza a querer y la mujer dice, estoy enojada. No quiero. Tienes primero que, como quien dice, le estamos diciendo, tienes primero que contentarme, hacer, pedirme una disculpa o arreglar la situación. Y después vamos al sexo, pues que lo vemos como una, ya veremos, pero lo vemos como una parte, como una cuestión aparte. O sea, no, si estamos enojados, nosotros no podemos reaccionar como los hombres. Los hombres son, dicen, ¿sabes qué? Mira, ellos pueden dividir más padre o más bien esa situación. Lo que tú y yo tengamos de enojo y lo que por lo que nos hayamos disgustado, lo podemos arreglar, pero aparte completamente es el sexo. Entonces, si nosotros tuviéramos también esa visión de decir, ok, ¿sabes qué? El arreglo que nosotros tengamos de esta discusión, la podemos hacer, vamos a dividir, vamos a apartarnos en esa forma igual. Nosotros, las mujeres, como dijo el Señor, tenemos ya desde antes algo que nos está obligando a comportarnos de determinada manera. Mira, la religión, desde chiquita te lo dicen los sacerdotes. Sí, tenemos que platicar sobre eso, ¿eh? Entonces, es una carga, mira, vas creciendo y te van cuidando las mamás tremendamente porque no vayas a salir con tu domingo 7. No vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro. Es una situación y una carga emocional tremenda la que va cargando la mujer. Independientemente de lo que estábamos hablando, que somos diferentes. Entonces, si a nosotros nos dicen, mira, las cuestiones sentimentales son una y las cuestiones sexuales son otras, yo creo que sería más libremente, mira, esa relación, ¿no? Se coincido contigo, completamente coincido contigo, y es muy importante visualizarlo de esa forma. Y sería cuestión de meterse un poquito más en este asunto. Te voy a decir por qué. Porque cuando la mujer o el hombre, cualquiera de los dos, se niega a tener relaciones con la pareja, está ejerciendo control sobre la pareja. Es un control que daña a la relación, que forzosa y obligadamente daña a la relación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la pregunta que nos decía la señora, nos las hacía, y de verdad es una situación bien importante? Cuando la mujer ya se atreve a pedir o a solicitar el sexo, y aquí es al contrario, porque siempre hablamos de que la mujer no quiere, de que esto, de que el otro, pero aquí al contrario, la mujer ya pudo expresarse. ¿Y viene el rechazo del hombre, del esposo? Mira, ese rechazo en cualquiera de las dos partes daña y afecta la relación. Esto es, no debe existir el rechazo, debe existir la comunicación. Si yo no tengo ganas en ese momento, lo puedo expresar, fíjate que no vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos solucionarlo. Pero no en este momento. No tomarlo como un rechazo, digamos. No. Una cosa es el rechazo. Es no quiero, se acabó. O evadir es un rechazo también, evadir, ¿no? Evadir es un rechazo también. Por eso hago tanto hincapié en la comunicación. Yo trabajo mucho, cuando trabajo con parejas, en ese modelo de comunicación, en cómo comunicarse. Porque el comunicarse es un arte. Pero mira, por ejemplo, yo ahorita con la señora que nos hizo el favor de llamarnos, ella dijo esta situación de que lo estaban evadiendo. Ella ya detectó un problema. No, ella habló sobre de que cuál es la frecuencia con que se deben mantener las relaciones sexuales. ¿No habló de una evasión, de una situación? No, fue... Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Si no está informando, Claudia. Y para mí eso es muy importante, fíjate. Porque una situación de un rechazo en ese aspecto, yo creo que la mujer es más sensible porque ella no se atreve. No porque sienta menos, porque el hombre también lo siente. Pero a lo que quiero ir es, ya detectó la señora que hay alguna chispa que le está molestando, ¿no? Hay una situación. Sí, esos son síntomas. Entonces, mira, es tan importante que si nosotros ya detectamos eso, que ya es muy bueno, es como si se le puede detectar, de un carro algo. Ya detecté que está fallando, pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué puedo hacer para arreglarlo? Porque en esta situación, si no lo arreglo, ¿qué consecuencias puede tener? Mira, ¿qué consecuencias puede haber? Precisamente, ¿no? Es ahí donde se inicia una brecha en la pareja. Esa brecha puede estar encubierta, puede ser real, puede estar encubierta, o puede estar muy franca, muy abierta. De todas maneras, la brecha existe. Y esa brecha te lleva a que en un momento dado existan resentimientos, existan rencores, existan problemas en la pareja y que se manifiestan en otra forma. Y regresamos un poquito al inicio del programa, en donde decíamos por qué muchas veces hay problemas en la pareja y que inician en el aspecto sexual. Pero es una interacción, es una dinámica. Y muchas veces acudimos la mujer con las amigas, el hombre con los amigos. Y ellos de muy buena voluntad nos van a tratar de dar información con la información que ellos tienen al respecto. Pero ellos no la mayor parte de las veces no es válida. La conducta no es válida. Que está motivando a... No es válida, porque esa información debe ser tomada por un profesional. El profesional es el que conoce la naturaleza de la dinámica de estas relaciones. Entonces, nos preguntaba la señora también con respecto a la frecuencia, con qué frecuencia se deben tener relaciones sexuales. Esta pregunta es la de los 64,000, honestamente, porque tenemos diferentes formas de manejar nuestra sexualidad. Y ahora ya no me refiero a hombres y mujeres, ahora me refiero a todas las personas. Porque hay mujeres que tienen una manera de manejar su sexualidad con mayor frecuencia, que tienen deseos con mayor frecuencia, y hombres que tienen deseos con menor frecuencia. Imagínate, esto ocurre, digamos, vamos a poner, por ejemplo, una pareja. La pareja en sí son individuos, y la palabra individuos quiere decir únicos. Así es. Que no se asemejan a nadie más, ¿no? Entonces esa comunicación y esa problemática debe de ir precisamente a alguien que la pueda resolver correctamente. Correcto. ¿No? Fíjate, eso es muy importante de poderlo detectar, de decir, bueno, ¿cuál es lo que le llamábamos en inglés sex drive? ¿Verdad? ¿Cómo manejo yo mi sexualidad, mis deseos? Entonces, nos podemos encontrar incompatibilidad. Uno tiene mayor deseos que el otro en cuanto a frecuencia se refiere. Hay que negociar, es algo a negociar, pero no nada más, sino tenemos que averiguar el por qué también, porque a veces bajamos en ese deseo de frecuencia. Y bajamos en ese deseo de frecuencia por muchas razones. A veces por la rutina mata a la sexualidad. Exactamente. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Y entonces tenemos que meter variedad en nuestra vida sexual. Y ojo, porque eso se podría malinterpretar. Variedad, no me refiero a variedad de parejas, ¿eh? Porque esto muchas veces se malinterpreta, sino a variedad con mi pareja. Esto es el practicar nuevas posiciones, el practicar juegos, el incluso utilizar juguetes sexuales. Todo, recuerden ustedes, todo lo que se haga entre las cuatro paredes y tras de una puerta, y que la pareja esté de acuerdo y que no degrade uno al otro, que no haya dolor, todo se vale. Ahora te voy a decir, en el aspecto, digamos, ese de confianza, lo que ustedes hagan ahí, no, por favor no lleven, oye, ¿por qué hiciste esto? Se acabó. Es algo como que se hace y se olvida. Es algo como que no se está repitiendo el por qué se hace esto, el por qué, oye, ¿y ayer por qué no te comportaste? ¿Y ayer por qué hiciste? ¿Y ayer por qué gritaste? Oye, ¿ayer por qué no gritaste? O sea, en ese momento, lo que pasó en ese momento ya se acabó. Que no se tomen como armas también, no, para poder lastimarse. Oye, es que ayer actuaste diferente que ahora, pues ¿en qué estabas pensando ayer? No, pues mira, a lo mejor te estabas acordando de la novia. ¿Saben qué? Eso no debe llevarse a la cama. Lo que están pasando los dos, los que están viviendo los dos, hagan de cuenta que es una cosa nueva, una experiencia nueva que no se va a volver a repetir como experiencia. Y sin embargo, fíjate, además de eso, es importante, sí, poder comentar, sí, poder expresarse, decirle, mira, en lo que pasó ayer, me gustó esto, y retroalimentar positivamente. y me gustaría que no hicieras esto. Además, me gustaría que hicieras esto. No, es que das al clavo. Fíjate, una vez me dice una persona, se quejaba mucho de que su esposo no le había regalado flores, nunca en la vida, nunca. Entonces, se me ocurrió decirle, bueno, ¿y tú le has dicho que te gusta que te regalen flores? No. Oh, exacto. Entonces, ¿cómo te va a regalar flores? Asumimos muchas cosas. Ajá. Asumimos muchas cosas. Entonces, tenemos que tomar todo eso en consideración. Pero, doctora, fíjate que el tiempo es cruel. Oh, no. El tiempo se nos acabó. Hay mucho todavía. Ajá. Entonces, amigos, muchas gracias por habernos visto con los oídos nuevamente. Estamos aquí, una voz que ayuda, tu voz que te escucha también. Bueno, y no nos queda más remedio más que invitarlo para mañana, porque estamos de 10 a 11 exactamente igual que hoy. Todos los días, todos los de lunes a viernes. Y además vamos a continuar con todo lo que ustedes quieran, pero traen, bueno, para que todos los que ustedes necesiten lo puedan hablar. Y nosotros aquí estamos para escucharlos. Anímense, porque es un tema que debe tratarse. Y Jazmín, muchas gracias. Y recuerden algo muy importante. Dios nos bendice. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno. Sé que tienes miedo a reír y a llorar luego. KXPL, las siglas de la voz, transmitiendo desde nuestros estudios en 2211 Missouri, El Paso, Texas. La voz está en el aire.